Sabes que hace algún tiempo que. Sabes que hace algún tiempo que. Sabes que hace algún tiempo que. Sabes que hace algún tiempo que lo de verte no se ve. Que me quemé de más por no tenerte. Sabes que lo veo nublado. Entre focos, los culos, la gente. Soy más de con que sin. Desde que te fuiste esto se finía. ¿Cómo ahora dormir? ¿Cómo ahora sin ti? No quis, no quis. Ey, me olvido, tú sabes quién vino. La palma, el flaco, más fuerte, más fino. Está listo, le has visto, andando, sigilo. Ey, sabes, apuntando alto, viste que yo no me aparto. Paso de ti, de tu culo, voy por el número uno. Ando con toda la familia, no me duele tu sonrisa. Solo mirando para arriba, pasito a pasito que llega. Sabes que hace algún tiempo que esto cambió. Yo me cambié, salí de este mundo, ya me perdoné. Todo hacia arriba, todo va bien, yeah. Todo va bien, yeah, yeah. Todo va bien, yeah. Todo va bien, yeah. Todo va bien. Tráeme de vuelta, oh no. Tráeme de vuelta, oh no. Tira del cable, al otro lado estoy yo. Entre todo el mogollón. Mira que no, que ya no hay manera. Solo mi guerra fuera que le jodan. Sabes qué hace que ya no me llamas. Con mis chavales perdiendo las horas. Mira que no, que ya no hay manera. Solo mi guerra fuera que le jodan. Sabes qué hace que ya no me llamas. Con mis chavales perdiendo las horas. Yeah, yeah. Con mi combo, wey. Lejos del barrio, wey. Y haciendo money, yeah. No hay para comer. Sajando en el super. Gastando 10, yeah. O call me, wey. O call me, yeah. Sabes que hace algún tiempo que. O call me, wey. O call me, wey. Sabes que hace algún tiempo que. O call me, wey. O call me, wey. Sabes que hace algún tiempo que. O call me, wey. O call me, wey. Sabes que hace algún tiempo que. Call me, babe. Call me, babe. Sabes que hace algún tiempo que lo de verte no se ve. Que me quemé de más por no tenerte. Sabes que lo veo nublado. Entre focos, los culos, la gente. Soy más de con que sin. Desde que te fuiste esto se finía. ¿Cómo ahora dormir? ¿Cómo ahora sin ti? No kiss, no kiss, no kiss. Call me, babe. No kiss, no kiss, no kiss, no kiss. Call me, babe. Oh, call me, babe. No kiss, no kiss, no kiss, no kiss. Call me, babe. Oh, call me, babe. Oh, call me, babe. Call me, babe.